pierdas la oportunidad. Quiero que me quieras y calmes mis penas. Solo tu dulzura me podrá salvarme. Llame ya. Este amor me está matando. Tu cariño se me ha clavado aquí en el corazón. Por eso venga, no tardes tanto. Que la noche sin ti es eterna y no puedo esperar. Quiero